Fue mi loco en K.O. Nico. Llegué hasta el cielo, yo no más. Recuerdo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De rodillas desde un piso 17, en una conexión con el Omnipotente. El más odiado, el más querido por la gente. Yo nunca he sido tibio y la presión se siente. Me he vuelto capataz, arras de servillete. Saludo a los caballos, aquí está su jinete. El bloque me ha forjado un coraje imponente. Y Dios me dio victoria ante unas cuantas mentes. De reunión en reunión, yo he salido más cabrón. Mi palabra me dio el respeto y lo respalda mi cuernón. Timbre la clase azul, que el token ya se entregó. Si coinciden los cereales, el bingo cantó. Tu miseria. Tampoco están tu miseria. Que en el combo ya no hay rata. Antes le ha salido barata. Uy, bro, se puso conmigo y se quedó. Saludan y conozco su intención. Uy, bro, ¿qué pasó? No quieren mi plata, quieren ser yo. Se puso conmigo y se quedó. Saludan y conozco su intención. Uy, bro, ¿qué pasó? No quieren mi plata, quieren ser yo. Es la misericordia de Dios la que me tiene de pie, la que no dejó que ellos me tumbaran con su mala intención. Yo solo miro al cielo y todo se acabó. Mono más ser on the beat, beat. Estoy pendiente en hacer mi plata. No me pregunten que no sé de nada. Gracias a Dios porque en el combo ya no hay rata.